Una vez más nos encontramos con nuestros amables oyentes. Bienvenidos, les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez para comentar este lindo estudio que estamos conversando. Correcto. Y una vez más les doy un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y como siempre nuestros mejores deseos de bendiciones para usted y seres amados. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Verdad? Ya lo hemos conversado ayer, que Cristo es la verdad. Claro que sí. Y es el parámetro, pero también su palabra. Y hoy día vamos a ver un poquito el Espíritu y la verdad. ¿Por qué el autor ha colocado el Espíritu Santo puntualmente? Porque hay detrás de esto una promesa de Cristo mismo. Cuando se aleja de sus discípulos, Él le va a dejar a ellos un regalo muy maravilloso que quizás no lo hemos, y quizás la expresión no es la correcta, pero no lo hemos tomado muy en serio, iba a decir aprovechado, porque esto no es la idea de aprovechar, sino no lo hemos usado, no hemos recurrido al quizás, porque es maravilloso. Cristo va a decir... Yo diría que en lugar que no lo hemos dejado actuar, porque la verdad es que Él es el que actúa en nosotros. Claro. Y ¿sabes? Me quedó dando vuelta lo que conversamos ayer sobre aquella persona que decía si la Biblia podía... Era escrita por hombres y lógicamente que tenía errores y no se podía confiar en ella. Bueno, yo estaba pensando, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Ahora, yo puedo rechazar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me está... Y no me va a caer un rayo del cielo, no va a suceder nada. Entonces yo continúo porque como el Señor me dio la libertad de elección, yo elijo sencillamente caminar por el otro camino, no por el que el Señor me está mostrando. Y el Espíritu Santo es el único que puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando yo estoy rechazando las Sagradas Escrituras de esa manera, estoy rechazando al Espíritu Santo. Y ese es el pecado imperdonable. Fíjate que allí en Juan 16:3, haciendo alusión a lo que tú mencionas, el texto puntualmente dice, cuando venga el Espíritu de verdad, fíjate que la alusión y la relación que hace entre el Espíritu Santo y la verdad... O sea, es un espíritu que nunca va a hablar mentira, nunca va a hablar equívoco, siempre va a hablar de la verdad. Dice, Él os guiará a toda verdad. Y ese concepto de todo es completo, es todo el ser. O sea, no vas a tener ni un poquito de desvío en la vida, en el actuar, en el decir, en todo, cuando el Espíritu Santo te está guiando. Ahora, Él os guiará a toda la verdad. Debemos considerar que cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, cuando dijo, yo soy la verdad, Él estaba mencionando un atributo divino, es parte de su carácter, y esa parte del carácter también pertenece al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, podemos decir que el Espíritu Santo es verdad, es la verdad. Cristo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Y como Cristo es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad, lógicamente que de esto se desprende que la palabra de Dios también es la verdad. Porque esto fue inspirada por el Espíritu Santo, porque corresponde a lo que Dios nos envió a decir y lo que Cristo dice. Él dijo claramente que la palabra de Dios es la que daba testimonio de Él, la que nos muestra a Cristo. Nosotros, mediante las Sagradas Escrituras, nosotros podemos conocer a Cristo. Y si conocemos a Cristo, lógicamente conocemos la verdad. Mira, hay dos aspectos quizás que involucra este concepto de verdad del Espíritu Santo y la verdad. Uno es que el Espíritu Santo nos convence. Hay un proceso de convencimiento. ¿Sí? Porque tú puedes acercarte, tener el deseo, pero si no estás convencido, algunas cosas no las vas a aceptar, pero el Espíritu Santo produce ese efecto. Y el otro es el concepto de que te hace vivir la verdad. Te convence y luego vives la verdad. Porque esas son dos cosas distintas, porque puedes estar convencido de muchas cosas, pero seguir haciendo lo que te gusta y lo que quieres hacer. Podríamos decir, como hay cristianos que están convencidos, pero no convertidos. Claro, hablábamos el día de ayer de este conocimiento de Dios. Todas las personas tienen una relación y un conocimiento de Dios. Algunas personas dicen, yo creo en Él, pero su vida no refleja esa creencia. O sea, andan muy lejos de ese Dios, lo profanan a diario en su expresión, en sus palabras. Pero cuando te convence y te hace vivir el Espíritu Santo, entonces es una actitud muy diferente de cuidado, de no ofender, de andar en ese camino que Él quiere. Y es Y es una petición que uno hace todos los días a Dios. Señor, ayúdame a andar en tus caminos, ayúdame a andar en tus sendas, esas sendas correctas que tú quieres. Y sabe lo lindo que eso trae una consecuencia muy grata a la persona y a los que lo rodean también. ¿Sabes? Cuando los discípulos empezaron a convivir con el Señor Jesús, cuando ellos salían con Él, ellos salían, comían, dormían juntos todos, y cuando esto empezó a acontecer, vino un cambio del cual ellos no se dieron cuenta, no fueron conscientes prácticamente de que empezaron a cambiar. El mismo Juan, el discípulo amado, que fue llamado por el mismo Señor Jesús, el hijo del trueno, llegó a ser el discípulo del amor. Entonces hubo un cambio en él, un cambio que él no se propuso hacerlo. Él pienso que él no lo tomó como una meta, yo ahora voy a cambiar. Ni siquiera eso. Solamente bastó esa convivencia, esa relación con el Señor Jesús, que es la verdad, para que él pudiera cambiar su vida. Y creo que eso ocurre con todo cristiano que entra en relación con Cristo. Todo cristiano que entra en relación con Cristo cambia. Cambia para bien, cambia positivamente. Juan tenía unas características que a mí me gustaría tenerlas. Él era un personaje que siempre estaba al lado de Jesús. Si tú lo ves en las descripciones, sí, en la Santa Cena, qué sé yo, y en otras actividades. Incluso Cristo a tres se los llevaba aparte a veces para algunas actividades muy personales. Pero Juan era una persona joven y algunos escritores hablan de que Juan era como una esponja, iba absorbiendo la relación con Dios, la iba haciendo práctica. Y entonces eso es lo que produjo el cambio. No se dio cuenta cuando comenzó a hablar del amor, cuando comenzó a expresar el amor y a llevarlo a la relación con las otras personas. Pero él cambió. Fíjate que hoy día la mentira, como decíamos, es un pan de todos los días, es algo muy liviano. Pero tú tienes que acercarte a Génesis y te vas a encontrar que cuando Génesis capítulo 3 se produce el gran error, equivocarse en el blanco, la pareja se equivoca y da la opción a que Satanás ahora sea quien gobierne sus vidas, y Satanás le dice, no morirás, comienza una gran mentira que hasta el día de hoy esa mentira ha plasmado, ha llenado al mundo. Hoy día, por ejemplo, quizás un poquito, hoy día si tú ves pornografía, no vas a morir por eso. Si tú le eres infiel a tu pareja, a tu esposa, no vas a morir. Ese es el concepto que hoy día está dando vuelta. Por eso que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a nosotros en realidad a tener ese concepto claro de verdad y decir efectivamente esto me va a pasar porque la palabra de Dios lo dice. ¿Sabes? Perdona, pero me quedó dando vuelta algo que dijiste de que cuando cometieron la equivocación. Yo creo que cuando nosotros hablamos de equivocación es algo que a veces uno comete en forma sin pensar. Tú no querías equivocarte. Estás haciendo una suma, supongamos que estás haciendo una suma mental así y le pusiste otro número, te equivocaste. Pero tú no querías hacer eso, porque echó a perder el trabajo que estabas haciendo. En el caso de ellos, ellos fueron una elección, no fue más bien una equivocación. Porque fue una elección, ellos eligieron mal, ellos sabían, pero quisieron, porque Dios le había dicho la verdad. Entonces ellos quisieron tomar aquello que se le estaba ofreciendo, que Satanás le ofreció. Mira, seréis como diosa, sabiendo el bien y el mal. En fin, no moriréis. Entonces, esas cosas que Satanás le estaba proponiendo ahora, ellos lo aceptaron. Entonces, el problema está en que hoy no le hemos tomado el peso a la mentira. La mentira es algo con la cual jugamos, podríamos decir así. Sin pensar de que es una serpiente que nos va a morder y nos va a meter su veneno. Y quizás qué consecuencias puede traer, no solamente a nosotros, sino al medio que nos rodea. Pero fíjate, si pensamos solamente en la consecuencia de perder la vida eterna. Pero claro, por supuesto. Bueno, hay varias cosas que se pueden seguir conversando. Aquí nos han dicho que terminamos y vamos a terminar. ¿Sí? Y vamos a continuar mañana conversando con ustedes. Que el Señor los bendiga en este día. Muy bien, un gusto de haber estado con ustedes y será hasta mañana. Y que el Señor les bendiga.